9 de la mañana, 13 minutos, y estoy ya en comunicación con la directora de rentas de la Municipalidad de Santa Rosa, Pamela Brown. Buen día, Pamela, ¿cómo está usted? Hola, buenos días para todos. Bueno, estamos ya despidiéndonos del mes de diciembre con mucho espíritu navideño, a punto de entrar a un 2022 que esperemos sea mejor con respecto a lo sanitario. Pero durante todo el 2020 y el 2021 hubo que seguir trabajando porque las cosas no pararon, los servicios se siguieron prestando, la recaudación se siguió haciendo más o menos y con algunas situaciones más blandas y con algunas moratorias. Una de ellas termina el 31 de diciembre, entiendo que es así, por lo cual la pregunta es... recordemos cómo hay que hacer para obtener esta moratoria, a quiénes alcanza y más o menos si tenés el número de la gente que ya adhirió a esta moratoria. Bueno, en principio tenemos diferentes regímenes para las diferentes tasas, ¿no? Está la moratoria que está impulsada para el sector comercial, que abarca todas las tasas que son específicas del sector comercial, que tiene importantes descuentos, llegando a un 100% en los intereses por pago contado, 80% hasta en tres cuotas, y bueno, en 12, 24, 36 también tiene importantes descuentos. Se pueden realizar personalmente acá en la Dirección de Rentas, en horario de 7.45 a 13 horas. Para consultas se pueden hacer en el WhatsApp 82-22-97, y hasta en tres pagos está habilitada para hacer en la página web, directamente entrando a la página de la Municipalidad de Santa Rosa, consultar deuda, están las diferentes opciones para poder acceder a los beneficios. Cualquier duda se comunican al WhatsApp, que en el transcurso de la mañana siempre se contestan todos los mensajes para que le sea más fácil al que le resulta difícil, pero es muy sencilla la página, así que está bueno eso y es bastante accesible para todos los comerciantes que están trabajando y por ahí no pueden hacerse un ratito para venir a la dirección. Bien. Eso en lo referente al comercio. En realidad estamos teniendo muchas consultas del sector comercial, por ahí se están empezando a adherir un poco más en este mes. Los meses anteriores hubieron muchas consultas, pero en el tema de adhesión venía un poco más tranquilo a lo que se preveía. Recién ahora está empezando a moverse un poco más, como pasa en la mayoría de las moratorias, que los últimos días siempre se mueven mucho más que al principio. Sí, siempre esperamos hasta lo último. Exacto. Casi para y por todo, ahí también, diciembre para el sector comercial puede ser un mes bueno, entonces se mueve más. Bien. Eso en lo referente al comercio. Sí, decime. Sí, para el resto de las tasas, está la presentación espontánea por pago contado, que es el 50% de los intereses lo que se descuenta y también puede hacerse personalmente acá en la dirección o por la página web está la opción presentación espontánea y directamente ahí te muestra cómo te queda, la deuda total, el descuento y podés abonar directamente ahí con tarjeta de crédito o débito o transferencia, o bien descargar la tarjeta y abonar la boleta y abonar en un Pampapago, Rapipago, Pago Fácil. Esto vence el 31 de diciembre y no es probable que se vuelva a que se prorrogue, digamos. Exactamente, vence todo el 31 de diciembre y no hay ninguna por ahora previsión de prórroga. Bien. Esto para el sector comercial. Regularización de deudas para aquellas personas con multas de tránsito o construcciones sin permisos. ¿Hay algo en carpeta para el 2022? ¿Todavía no? No hay nada todavía. Pueden acceder a planes de pago normales, o sea, sin descuento. O sea, no hay moratoria, no hay vigente, todavía no hay. Ni hay nada en carpeta, digamos. Perfecto. De manera que hoy por hoy cualquier persona, cualquier vecino que tenga algunas tasas sin pagar. Se acerca a la dirección de rentas en Alsina 120. En no, Alsina 120. Y allí le podrán más o menos ver decir exactamente cuál es su deuda y encontrar un plan de pago en cuotas más acorde a lo que pueda comprometerse a pagar. Sí. Porque además hay que aclarar algo, este beneficio no es que lo mantenés y un mes pagás, otro mes no pagás, o pagás cuando te queda bien, no. En algún momento, digamos, estas moratorias se caen una vez que, no sé cuántos son, dos o tres pagos consecutivos serán. ¿Me estás hablando del comercio? ¿Es diferente para el comercio que para el vecino? Que se caen, yo lo que te quería decir era esto. Para acceder al beneficio de todas las tasas que no son las tasas comerciales, es sí o sí pago a contado, para tener el descuento. Después sí, los planes de pago comunes o en moratoria, con tres cuotas impagas se caen y se pierde el beneficio. Bien, pero para comercio no. También, para todas. Eso es para todos, perfecto. Sí, para todos. Perfecto. ¿Qué porcentaje tenemos medianamente de, no le pido el número exacto, pero el porcentaje a grosso modo de cumplimiento con las tasas municipales en relación a la cantidad de referencias de la ciudad? Como todos sabemos, ¿no? En el 2020 cayó mucho y este año hemos ido recuperando y estamos alcanzando ya niveles del 2018, 2019, así que se ha recuperado bastante. Está en un 67-68% aproximadamente. Bastante. Sí, en tasas por servicios municipales. Comercio, en eso estamos trabajando, cayó mucho y cuesta un poco más la recuperación por cuestiones lógicas, ¿no? De la dificultad que tuvieron para trabajar y todo lo que conllevó la pandemia, pero cayó un poco más y está subiendo, pero más lento que lo que los servicios municipales, que se recuperó a niveles anteriores, ya estábamos prácticamente en los mismos niveles. Bien. Me consulta acá un vecino, ¿cómo hace para ver si están debitadas sus tasas? Si el de la página de la municipalidad lo puede ver, realmente desconozco. Sí, o sea, en realidad en la página de la municipalidad ve lo que tiene pendiente. Lo que tiene pendiente, no lo que claro. Ya se pagó. No ve la cuenta corriente todos los movimientos, no, solo ve lo pendiente. Perfecto. Pero bueno, ahí sí lo pagó, o sea, ya tiene que desaparecer. Tengan en cuenta que depende del medio utilizado para el pago, cuando son medios digitales puede tardar algunos días en verse reflejado en la cuenta corriente. Claro, porque, digamos, la municipalidad trabaja con distintas formas de pago. Usted va a la ventanilla del banco, va al Pampa Pagos, va al Pago Fácil. Y hasta que el banco o el IPago rinden a la municipalidad, tesorería controla, impactan la cuenta corriente, lleva unos cuantos días, que por ahí hay muchas consultas, yo pagué, y bueno, tarda varios días en verse reflejado. Correcto. 31 de diciembre vence la moratoria para el sector comercial. ¿Usted averigua a través de la dirección de rentas en Alsina 120 o a través de qué teléfono? O Teléfono de WhatsApp, me parece que termina siendo lo más cómodo para todos, sí. Y que en la mañana sí o sí se contestan mensajes, no es instantáneo porque hay muchos mensajes, pero en la mañana se contestan 82-22-97. Ahí se les va a contestar todas las dudas que tengan. Perfecto. Pamela, yo agradezco muchísimo, como siempre, tu generosidad en atendernos, en aclararnos y en recordar las cuentas y las arcas municipales de las cuales estás atenta. ¿Se siguen haciendo los descuentos por... ¿cómo era esa operatoria? Buen contribuyente. Sí. No, perdón. No, para aquellos que pagaron, que están al día. Sí, se sigue haciendo el 5% para todos los que están al día al momento de la liquidación. de las tasas, les hace el 5% de descuento. Perfecto, esperemos que el 2022 le aumentemos un poquito más. Sí. al vecino sería cumplidor. Sería bueno, pero el costo, realmente el costo para el municipio... Es importante, sí. Es muy importante, alrededor de 2 millones de pesos son mensuales, que realmente el municipio, es el costo para el municipio, ¿no? Sí. O sea, es muy importante. O sea, por para eso uno... cada punto, claro, para uno por ahí no lo siente tanto el que tiene que pagar, pero para el municipio es un costo muy importante, entonces cada punto que se quiera sumar es toda una decisión, no es tan sencillo poder aumentar el descuento. Sí, igual, sí, o sea, la idea es poder seguir premiando a buen contribuyente. Nosotros estamos con esa idea, por eso tampoco, y viendo históricamente cómo se han comportado las moratorias, o sea, con dónde... el porcentaje más alto, más de un 70%, y ahora en comercio es más de un 80 o 90%, la gente paga en un pago o en hasta 3 cuotas. Entonces, o sea, hay que replantearse la forma en que se incentiva a los vecinos a que paguen las tasas. Uh-huh. Si incentivamos a que paguen mensualmente o incentivamos a que esperen una moratoria para pagar con descuento. Por eso este año... se decidió hacer, o sea, no lanzar una moratoria para todos los vecinos, sino incentivar a que paguen la deuda y que continúen regularmente con el pago. Después, las opciones que tiene el municipio ya vigentes desde hace muchos años en la ordenanza fiscal es muy amplia para los que realmente tienen dificultad para el pago. A través de, con un estudio socioeconómico, pueden acceder a planes que son más beneficiosos que el vecino que puede pagar. Por eso nosotros entendemos que, o sea, las moratorias regulares no son un buen mensaje que da el municipio. Bien, comprendo. Un municipio que... viene desde hace muchos años con una emergencia sanitaria, que trabaja mucho para salir adelante, por eso es necesario que todos los vecinos en lo posible cumplamos con nuestras tasas, porque viste, vos pagás el teléfono, pagás el gas porque te lo cortan, pagás los servicios que te cortan, la municipalidad que te provee dos servicios que son fundamentales, como es la provisión de agua y el sistema cloacal, no los pagamos. Claro, eso, sistema recolección de residuos, que es fundamental. Claro, que es fundamental. Y en realidad, sí. Vos mirás la boleta, son 433 pesos, o sea, no es... O sea, después, como son muchos los servicios, puede ser que la boleta sume más, pero los servicios municipales son de lo más importante, y por ahí, yo no sé, puede ser que la gente tampoco identifique tanto lo que está pagando cuando le paga al municipio. Está claro que paga servicios que se le prestaron, agua que consumió, que le pasaron a buscar la basura todas las mañanas. Eso es lo que se paga. Pero bueno, por ahí es un trabajo bastante, o sea, de hormiga por ahí, y de difusión, hacer ver qué es lo que hace el municipio y qué es lo que cobra. Uh-huh. El municipio cobra por el costo. O sea, nosotros cuando vamos a presentar la tarifaria hacemos... le pedimos a todas las áreas lo que gasta, eso se divide por la cantidad de frentistas o de metro, de acuerdo a cómo se cobre la tasa, y eso es lo que se cobra, y siempre vamos atrasados. Ahora para la tarifaria 2022 estamos trabajando con costos a noviembre del 2021, y enseguida nos quedamos desfasados. Pero bueno, yo también entiendo que hay dificultad y que cuando la gente tiene que ir a pagar, por ahí no puede pagar. Sí, no puede pagar o, bueno, elige pagar algo que le van a cortar. Sí, también. Que en la municipalidad, que digamos, lo aguanta un poco más. Pero así bueno, ahora el tema es que tenemos que salir a tratar de cobrarle a Claro esta deuda, sí. Esta deuda millonaria, porque realmente fue sí. La buena noticia de tapa de los diarios hoy, sí. Porque esto viene hace no sé cuántos años que viene la municipalidad. Atrás de esto y con esta empresa que viene pateando para adelante, porque esto es por el uso de antenas, ¿no? Claro, es por la estructura de las antenas, es la tasa de inspección a la infraestructura. Sí, hace muchos años y las veces que se ha cobrado por juicio. o sea, no pagan en forma voluntaria. Bien, de manera que esperamos entonces el ingreso de, según dice el diario, 3.351.910 en concepto de tasa de habilitación y control de antenas. Supongo que eso será más los intereses. Claro. Aunque tengo que verlo, va el juicio, hasta qué periodo incluye, porque tampoco han ido pagando lo posterior al inicio, entonces, o sea, ya deben tener más deuda también. No, pero bueno, eso no lo maneja jurídico y lo va llevando, o sea, bastante ahí cortito. Sí, sí, no les pierde la pisada. No. Y vienen pagando hasta ahora. Ellos cobran solo, o sea, se cobra solo a través de judiciales, no pagan en forma voluntaria. Jamás nada de buena voluntad. Bueno. Claro, la tiene. ¿Así? Clara. perdón. Pamela, muchísimas gracias por tu atención. Yo te agradezco mucho a vos por la difusión de los planes y, bueno, invitar a todos los vecinos a que se acerquen al municipio o por WhatsApp pueden consultar, repito el número, 822297. Muy bien. Vamos a estar seguramente en los primeros días de enero molestándote nuevamente para ver la significación que tuvo esta adhesión a esta moratoria de comercio. Muchísimas gracias, muy felices fiestas, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o para el saludo. Bueno, también muchísimas gracias a vos de nuevo y bueno, saludo para toda la audiencia y muy felices fiestas para todos.